y Paz Lac y Violeta Warrior presentan Violeta Warrior, a cargo de Corina Ortega. Salud, sexualidad, arte, viajes y mucho estrógeno. Somos Generación Violeta, mujeres que dialogamos con libertad sobre nuestra naturaleza. 106.1 FM. Somos la frecuencia feminista de la Ciudad de México. Hola, saludo con mucho gusto a toda la audiencia, a todas las personas que nos están acompañando del otro lado. Gracias por dejarnos entrar en su espacio. Yo soy tu amiga Corina Tlali Ortega, productora y locutora de Violeta Warrior, y te estaré acompañando a lo largo de estos 60 minutos de transmisión. Esto que estás escuchando es el episodio número 84. Te platico que hoy tendremos un programa muy especial, porque hoy, 28 de septiembre, para todas las personas que nos están escuchando en vivo, hoy se conmemora el Día de Acción Global por el Aborto Seguro. Y no podemos dejar de mencionar que el pasado 25 de septiembre, Oaxaca celebró 3 años de que el aborto se hizo legal, seguro y gratuito para todas las mujeres que viven en esa entidad. Levanten esa pañoleta verde en alto, porque hoy los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres se anteponen a todos los estigmas y tabúes que existen. Y vamos a iniciar este episodio en compañía de Laura Andrade, subdirectora de comunicaciones de IPAS LAC. Hoy también conversaremos con Janet Jennings. Ella es una ginecóloga que brinda consulta en Oaxaca. Con ella vamos a conversar sobre cómo benefició la legalización del aborto en la entidad al personal médico que apoya los derechos de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. También nos dirá qué es la autogestión del aborto, en qué consiste y qué medidas considerar si se va a practicar en casa. A este programa también se sumarán Natayeli López de la organización Wendaracane. Ella se ha capacitado para acompañar mujeres que quieren interrumpir un embarazo. Nos hablará del papel de las acompañantes, mujeres que además hacen ese trabajo de forma voluntaria y gratuita. En esta conversación también nos acompaña Pepe Sibaja, representante legal de Wendaracane, ambos enlazándose desde Oaxaca para Violeta Warrior. Para ponerle ritmo a este episodio, estará hoy en Violeta Warrior Yulma, cantante del género pop, que nos compartirá la historia de cómo el aborto y la lucha por el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo la inspiró a escribir Ya No, canción que sonará hoy en el programa. Además, nos platicará sobre Lucifer, y no me refiero al mítico diablillo, sino a su disco más reciente. Como lo dije hace un momento, Warrioletas, el pasado 25 de septiembre, Oaxaca celebró 3 años de la legalización del aborto. ¿Cómo se observa el antes y el después, entre que se pasó de la ilegalidad a la legalidad? Para eso nos va a acompañar el día de hoy Valeria Palma, de Marea Verde Mixteca. Ella nos compartirá algunas anécdotas que nos permiten entrever que la clandestinidad ponía en grave peligro la vida de las jóvenes que decidían interrumpir un embarazo. Warrioletas, hoy combinamos el amarillo y el azul para colorear tu día con la mezcla de esos colores. ¿Sabes cuál es? Nada más y nada menos que el verde. Y surfeamos sobre la marea verde porque somos parte de este movimiento a favor de la vida digna y de los derechos sexuales y reproductivos. Gracias a todas las personas que unen su voz en este episodio para amplificar este mensaje. Las estoy leyendo, Warrioletas, a través del número de WhatsApp 5626-008916. Nos pueden escribir también por medio de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter. En todas nos encuentran como IPASLAC. Y hoy en Violeta Radio, todas somos marea, ya que la estación tiene una programación especial a propósito del Día por la Despenalización del Aborto, que inició hoy a las 9 de la mañana y tendrá lugar hasta las 12 del día. Todas somos marea, este es el hashtag con el que la estación y todas las producciones del 106.1 de FM nos sumamos a esta conmemoración. No se despeguen, quédense aquí. Gracias por dejarnos entrar a sus oídos. Yo soy Corina Tlali Ortega y esto que comienza es Violeta Warrior. Violeta Warrior, 106.1 FM, la radio feminista de la Ciudad de México. Hola, ¿qué tal? Soy Itzel Arcos de Stand Up Feminista MX. Me parece que el aborto como opción a un derecho global es el manifiesto más fehaciente de un cambio de paradigmas en el que las mujeres, apropiándonos de nuestro cuerpo como territorio, estamos postulando una nueva forma de ver la civilización, de tomar como la batuta sobre una nueva era donde manifestamos la importancia de nuestra posición y nos apropiamos de los espacios que nos corresponden, tanto personal como políticamente, empezando por nuestro cuerpo. Sobre el aniversario de las compañeras de Oaxaca, pues como siempre son compañeras que van al frente en los movimientos. Es muy impresionante cómo, a pesar de lo resistente que pueda ser el campo político alrededor de las compañeras, se hacen presentes con pues uno de los primeros manifiestos de apropiación, que es el cuerpo. Violeta Warrior, 106.1 FM. Continuamos aquí en Violeta Warrior a través del 106.1 de FM. Estamos muy contentas, Warrioletas, de que se sumen a esta conversación. Hoy, aquí en Violeta Warrior, nos vestimos de verde porque hoy, 28 de septiembre, se conmemora el Día de Acción Global por el Aborto Seguro y Gratuito. Y estoy muy contenta porque se suma también acá con nosotras nuestra amiga Laura Andrade. Ella es subdirectora de comunicaciones de IPASLAC, esta organización regional que trabaja pues en Latinoamérica y el Caribe, y estamos muy contentas de que esté acá Lau con nosotras. ¿Cómo te encuentras, Laura Andrade? Qué gusto tenerte acá. Muy bien, Cori, muchas gracias. Gracias por la invitación. Un saludo a todas las guarrioletas. ¿Cuáles son los retos, Lau? Los retos vigentes en el contexto en el que nos encontramos para que las mujeres puedan decidir sobre su cuerpo. Hoy la visibilización es a nivel global. Ya estamos hablando de una manera más general por un derecho universal. El gran reto sigue siendo la criminalización. Mientras que el tema no se despenalice, mientras que el tema no se vuelva legal, mientras que el aborto no sea un servicio de salud, no sea reconocido como un servicio de salud y sea atendido y garantizado en todos los territorios, sigue siendo un problema de salud pública y un problema de justicia social. Esto porque cuando en los países se sigue criminalizando o se sigue permitiendo parcialmente que las mujeres accedan a un procedimiento legal, entonces esto nos deja en condiciones de discriminación. Tenemos derechos o se nos reconocen los derechos dependiendo del territorio en el que nos encontramos, dependiendo del país en el que nacimos, dependiendo de si tenemos o no recursos para viajar a otro estado, para viajar a otro país y entonces pagarnos procedimientos seguros. Hay mujeres que no tienen dificultades económicas y pueden cubrir, pero también implica otros retos, ¿no? Tener que cambiar tu agenda, con quién dejas a los niños, arreglar cuestiones como laborales, pero hay otras mujeres que no tienen posibilidades de cubrir los gastos, la logística que implica tener que moverse a otro lugar. Entonces, mientras que se siga criminalizando total o parcialmente, entonces la mujer que quiere interrumpir o que necesita interrumpir el embarazo va a buscar buscar las formas que tenga disponibles, incluso si se van a ver orilladas a acceder a procedimientos inseguros, ¿no? En la clandestinidad, incluso si ello implica poner en riesgo la vida o la salud, y entonces luego el problema para el propio sistema de salud pública se vuelve mayor. Un tema que pudiste atender, cubrir con insumos médicos que están disponibles a la mano, como son los medicamentos, ahora se tienen que atender como urgencias médicas, ¿no? O incluso llega a terminar en una mortalidad, en una muerte materna. Por eso es que es súper importante que sigamos hablando de la despenalización total del aborto, independientemente del territorio en el que te encuentras. Lau, yo creo que es muy pertinente hacerte esta pregunta, porque con toda esta historia que llevamos, corta historia, ¿no? Año y medio al aire en Violeta Warrior, hemos hecho diversos sondeos. Mucha gente nos aborda y nos pregunta también sus dudas, ¿no? Frente al aborto. Ha habido en ocasiones en las que el cuestionamiento ha sido: ¿y qué pasa si es legal en todo México? Eso no va a generar que haya una, como que se abuse de un servicio, ¿sabes? La gente de repente ante algo nuevo tiene dudas, y tal vez no es que estén en contra, sino que les hace falta información. Y yo quisiera que dieras respuesta a esas personas que todavía tienen esos huecos informativos. Sí, bueno, gracias por la pregunta, Cori, porque sí, definitivamente es algo que nos hemos encontrado en todos lados, está como en el imaginario colectivo, ¿no? Pero hay que partir de, bueno, las décadas que llevamos trabajando en México y en otros países de la región, nos hemos encontrado en todos lados que el aborto no es un tema con el que un día de repente amaneces y dices: ay, como que hoy tengo ganas de abortar, ¿no? O sea, por supuesto que es una necesidad de salud, y tiene que ver con que para llegar a un aborto, para llegar a necesitar un aborto, hay muchas condiciones de por medio. En principio, tuviste que quedar embarazada, y partir de reconocer que los embarazos no siempre son deseados, no siempre son planeados, y muchas ocasiones ocurren aun cuando tú estás haciendo todo lo posible para que esto no ocurra, aun cuando estás utilizando métodos anticonceptivos, aun cuando los utilizaste religiosamente tal cual como los tenías que haber utilizado, porque hay fallas anticonceptivas, pero también hay muchas otras razones. Los métodos anticonceptivos no llegan a todos los territorios, los propios estados no llegan a garantizar una cobertura al 100% en servicios de anticoncepción o de planificación familiar, o existen las relaciones forzadas, incluso relaciones forzadas dentro del núcleo familiar o ejercidas por la propia pareja, ¿no? Entonces, frente a todas esas situaciones, pueden ocurrir este tipo de embarazos que no son deseados o que no son planeados, o incluso un embarazo que sí deseabas y que sí planeabas, pero que resulta que ocurrió mal, que algo pasó en el inter, que puso en peligro tu vida, que puso en peligro tu salud, que puso en peligro tu proyecto de vida. Mujeres que tienen que enfrentarse a la realidad de criar solas, de ser madres solas, que se encuentren en una realidad que no pueden enfrentar. Frente a cualquier ese tipo de situaciones y muchas otras, que incluso las mujeres y otras personas con capacidad de gestar querríamos evitar, pero no siempre es posible. Entonces, no es como un deseo, no es como: ay, a mí se me antoja que mañana me realicen un aborto. Entonces, también partir de la evidencia, ¿no? Y partir de lo que nos hemos encontrado en estados, en países, en subnaciones que ya despenalizaron. Y un ejemplo que tenemos muy cerquita es el de la Ciudad de México. Justamente uno de los argumentos que intentaron posicionar los grupos antiderechos era: no, es que en cuanto se despenalice van a haber filas y filas y filas de mujeres queriendo abortar. Pues no, hoy, 15 años después, sabemos que no es así, que el número se mantiene estable, y luego incluso cuando se logra cubrir con otros servicios que se ofrecen también desde el programa de ILE, como la anticoncepción post-aborto, se empieza a reducir el número de servicios requeridos por cada año. La estadística nos dice que las mujeres no recurren a un aborto 2, 3, 4, 5 veces, a menos que se encuentren en una situación de violencia, donde entonces, por ejemplo, hay historias detrás como muy fuertes, muy graves, que también hemos podido documentar, de cómo niñas y adolescentes en el seno familiar están siendo violadas, y entonces llegan por procedimientos en 2 o en 3 ocasiones, pero esto por supuesto que requiere una atención como mucho más integral y de urgencia también. Hoy exactamente para las chicas que nos están escuchando en vivo, hoy 28 de septiembre se conmemora este Día de Acción Global por el Aborto Seguro. Si nos están escuchando a través de Spotify, tengan este día en la mente, así en el calendario, porque lo que se busca es hablar y visibilizar de que esto debe de ser un servicio donde todas las mujeres hagan valer sus derechos. Lau, en ese sentido, ¿cómo podemos escribir juntas otra historia? Sí, justamente lo que nosotras estamos buscando, y justamente ese es el llamado que hacemos a las mujeres, pero a la sociedad completa, a que juntas escribamos otra historia. El aborto tiene que dejar de ser parte del sistema penal, no tiene que ser tratado como un delito, tiene que recibir tratamiento desde el sistema de salud, tiene que estar en el marco normativo de salud pública, de salud de manera integral, independientemente del servicio al cual necesites requerir, como cualquier otro servicio de salud reproductiva. Y ese es el llamado que estamos haciendo hoy desde IPASLAC. Lau, pues muchas gracias por sumarte acá con nosotras a Violeta Warrior y dar este mensaje para la audiencia, para las guarrioletas, porque como lo hemos venido mencionando, la información es poder. Y a partir de tener todos estos elementos y datos, poder hacernos de un criterio y poder tomar una decisión, ¿no?, de lo que hacemos y de lo que queremos hacer con nuestra vida y cómo ejercer nuestros derechos sexuales y reproductivos. Muchísimas gracias, Lau. Sí, gracias a ti y un saludo a la audiencia. Te mandamos un abrazo. Ella fue Laura Andrade, subdirectora de comunicaciones de IPASLAC. Yo soy Corina Ortega. Por favor, no le cambien. Vámonos al siguiente bloque. Violeta Warrior. En este 2022 celebramos que ya son 3 años de que en Oaxaca las mujeres tienen el derecho a decidir sobre su cuerpo y poder acceder al aborto libre y seguro antes de las primeras 12 semanas de embarazo. Si pensamos en el primer caso emblemático que se dio en nuestro país, que fue en Ciudad de México en 2007, podemos observar que transcurrieron 12 años entre el alcance de este gran logro en ambas entidades. Esto es muy, muy sintomático de lo que sucede en nuestro país respecto al machismo, a la misoginia, al sexismo. Pero por otro lado, podemos también celebrar que en años recientes este derecho llegado a más estados del país, incluso en entidades que de suyo son sumamente conservadoras y en las cuales cualquier atisbo de progreso ha sido muy difícil, y me refiero a estados como Hidalgo. Oaxaca puso entonces ese enorme ejemplo para el resto de los estados del país, siendo la segunda entidad donde se puede acceder al derecho de abortar de forma libre y segura. ¿Qué tenemos ante nosotras? Un reto enorme de mantener estos derechos. Ya hemos visto con base en el caso de Estados Unidos cómo en ocasiones los derechos que se consideran ya ganados no son permanentes y no son eternos. Así que debemos de mantenernos en una vigilancia, si bien tranquila, si bien serena, sí muy atenta de lo que está sucediendo o pueda suceder en nuestro país. Cuidar sobre todo que no coloquemos en el poder a gobiernos que vayan a vulnerar los derechos ya ganados de la mujer, de manera que no vayamos a caer en un retroceso. Hay que cuidar estos derechos. Esos serían los principales retos. Les saluda Laura Vélez, investigadora de exhibiciones temporales del Museo de Memoria y Tolerancia. Consultorio ultrasónico. ¿Cómo están, guarrioletas? Espero que la estén pasando muy bien. Gracias por sintonizarnos en este programa especial en el que Violeta Warrior se suma a la Marea Verde. Como ya lo mencionamos al inicio de esta transmisión, el pasado 25 de septiembre se conmemoró el 3er aniversario de la legalización del aborto. Las invitamos, guarrioletas, a que se sumen a estos días, ¿no?, a estos momentos en los que se está visibilizando los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, no solamente en Ciudad de México, sino también en Oaxaca, en otros estados y a nivel global. Y en este consultorio ultrasónico de hoy se encuentra conmigo Janet Jennings. Ella es ginecóloga que trabaja en Oaxaca y con ella vamos a estar abordando la autogestión del aborto. Le doy la bienvenida. ¿Cómo te encuentras, Janet? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, qué gusto que nos escuchen. Gracias a todos los que nos están regalando un poquito de su tiempo para informarse de los derechos que tenemos las mujeres. ¿Dónde estamos paradas cuando hablamos de la despenalización del aborto en Oaxaca? Bueno, es importante recordar que Oaxaca ha gozado con causales de salud. Eso quiere decir que hay razones legales y médicas por las cuales se podía interrumpir un embarazo antes de esta modificación a la Constitución. Estas causales eran salud, una fertilización no consentida o imprudencial. Entonces, estos causales siguen vigentes, pero ya no necesitamos buscar una excusa o una razón que justifique que el por qué una mujer desea interrumpir. Eso fue lo que cambió con estos cambios legislativos. Ahora, desde la perspectiva ginecológica, ¿cuál es el contexto que vive Oaxaca frente a la despenalización del aborto? En la perspectiva médica, bueno, yo vengo haciendo interrupciones del embarazo desde hace varios años, incluso antes de la despenalización. A mí me dio la tranquilidad y la garantía de que no voy a ser juzgada por la ley, ni puedo ser encarcelada, ni puedo ser privada de mi libertad por realizar un derecho que tienen las mujeres, que es decidir sobre su propio cuerpo, porque antes de la despenalización el castigo iba tanto para la mujer como para el personal médico o no médico que le haya auxiliado en esto. A nivel institucional todavía hay mucha renuencia para que las mujeres ejerzan su derecho a nivel institución, o sea, hospital, Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, donde ellas puedan abiertamente acudir a interrumpir, aunque sí hay lugares donde se puede hacer. La mayoría de los centros de salud no cuentan con la capacitación. Deja tú los insumos de medicamentos. Lo más importante que es la capacitación y la aceptación del personal para no juzgar y para no anteponer sus decisiones personales y tratar de disuadir a la usuaria. No ser objetores de conciencia. Un objetor de conciencia es un personal de salud que se niega a atender a la mujer por cuestiones personales, religiosas. Entonces, en este caso, lo que debe de hacer el personal, si trabaja en instituciones, referirla a donde sí lo hagan. Y desafortunadamente, todavía falta mucho trabajo para que el gobierno nos garantice un espacio gratuito y seguro para hacerlo. Entonces, por eso las mujeres tienen que recurrir tanto a medios privados como, pues, no privados. Y es en este plano donde entra la autogestión del aborto. Janet, ¿qué le puedes compartir a las guarrioletas, a las chicas que nos están escuchando hoy y que tengan la necesidad de autogestionarse un aborto desde sus casas? ¿Cuáles son las claves que no deben de perder de vista al momento de llevar a cabo una interrupción? En primer lugar, pues estar tranquilas y seguras de que esto es un derecho que nosotras tenemos, ¿ok? No estamos infringiendo la ley, no estamos enojando a papá Diosito, no estamos haciendo esto porque sea un gusto, sino es una necesidad de las mujeres. Entonces, en primer lugar, quitémonos esos tabús. En segundo lugar, la mujer va a decidir, y obviamente, pues, como médica alópata y porque yo tengo que cumplir ciertas legislaciones, siempre lo ideal es tener un acompañamiento del área de la salud, ¿sale? Pero pues bueno, de nuevo, esto no todas las mujeres tienen el privilegio. En el caso de estas mujeres que no tienen el recurso o el deseo o la posibilidad, están en comunidades muy alejadas y tienen la necesidad de abortar, pues entonces la primera recomendación que yo les podría hacer es buscar un ultrasonido. Eso es bien importante, es una garantía de seguridad de que el embarazo está intrauterino, o sea, dentro de la matriz, y corroborar las semanas de embarazo. Tiene mucha más efectividad una interrupción con medicamentos cuando tiene menos de 9 semanas, ¿ok? Pero también se pueden utilizar medicamentos cuando ya hemos sobrepasado esta edad del embarazo. Ahora, yo reconozco y sé que no todas tendrán acceso a un ultrasonido, y cuando digo que se hagan un ultrasonido es en cualquier lado, o sea, todas las marcas y lugares, sin que tengan ustedes que dar explicaciones, voy a abortar, nada más para saber tanto la localización del embarazo, porque puede haber embarazos ectópicos fuera de la matriz, que es un contexto de urgencia diferente, y como les comento, corroborar las semanas. Ahora, están solas, están en un lugar alejado, no tienen cómo hacer un ultrasonido. Contar a partir del primer día, que fue nuestra última menstruación, y contamos las semanas que han transcurrido para interrumpir. se cuenta no la fecha en la que fue la relación sexual, sino nuestra última menstruación. A partir de ahí contamos para tener una idea de cuántas semanas tenemos. Estos datos son importantes y de seguridad para ustedes. Una vez que tomamos la decisión, si se pudo hacer el ultrasonido o no, o contamos las semanas, ustedes pueden comprar el misoprostol en cualquier farmacia. Aquí vale la pena destacar que no se necesita receta médica. Es un medicamento que lo pueden comprar solamente así, solicitándolo en la farmacia. Pero Janet, ¿qué tan caro es? Sale más barato de repente comprar la caja que por píldoras, y si no lo pueden comprar, porque si están en sus pueblos, si están en sus comunidades, en la ciudad de Oaxaca, en cualquier farmacia pueden comprarlo. Hay dos esquemas de medicamentos. Uno es con mifepristona, que es importante que todas sepamos que existe y que México es uno de los pocos países en Latinoamérica que lo tenemos. Entonces la mifepristona se puede combinar con el misoprostol y tiene una mayor tasa de efectividad. Lo que hace la mifepristona es que se desprenda la bolsita, y el misoprostol hace que haya contracciones del útero y se expulse. Entonces por eso es más efectivo ese esquema. Pero la mifepristona no se puede comprar en las farmacias. Esa la tenemos el personal médico, y por eso cuando vienen con nosotros les damos a escoger cuál de los dos. Pero generalmente la mifepristona, misoprostol, es más seguro para interrumpir. Ahora, si tú estás sola y te estás autogestionando, el misoprostol solo lo que hace es provocar contracciones para que se expulse el contenido de la matriz. Son 800 microgramos, o sea, 4 tabletas de misoprostol, de preferencia colocadas abajo de la lengua, 20 minutitos para que se absorba, cada 3 horas, 3 dosis. O sea, 4 tabletas bajo la lengua, espero 3 horas y me vuelvo a colocar 4 tabletas, 3 horas y me vuelvo a colocar 4 tabletas y espero 3 horas. ¿Cuáles serán los síntomas normales que van a experimentar las mujeres que se suministren este tratamiento? Estos medicamentos van a provocar escalofríos, fiebre, náuseas, vómito, diarrea y el sangrado. Pero estos síntomas deben de autolimitarse en máximo 6 horas. Debe haber un sangrado un poquito mayor a una menstruación. Janet, ¿cuáles serían las señales de alarma, los síntomas que salen de esos parámetros normales? Datos de alarma. Mi toalla se llenó en 2 horas o menos. Huele feo el sangrado. Me estoy sintiendo mareada. Siento palpitaciones, es necesario que acudan a un servicio de urgencias, y nadie les puede juzgar por haber hecho un aborto en casa. Existen personas que están en contra del aborto, de la legalización del aborto, Janet, y pues dan mil pretextos, ¿no? Que las mujeres tienen métodos anticonceptivos, que por qué no los usan, que abortar es una irresponsabilidad porque no se cuidaron desde un principio. En fin, son muchas las ideas, las opiniones, pero también son muchos los contextos de vida de cada una de las mujeres que tiene la necesidad de recurrir a un servicio como es una interrupción legal del embarazo. Pero ¿cuál es el mensaje para poder sensibilizar a la población que todavía hoy se atreven a decir no a la legalización del aborto? Ellos hablan desde su lugar privilegiado en la vida. Qué bueno que ellos viven en un espacio, en un lugar donde tienen y piensan tener el control de todas sus vidas y de las de los demás. Ellos nacieron en un espacio donde a lo mejor no viven violencia, donde no viven pobreza extrema, donde no viven el ver que sus hijos no tienen de comer o que ellos mismos no tienen de comer. Y está muy padre juzgar desde aquí, desde mi sillón muy cómodo en mi casa, con bien alimentado y sin pasar frío. Pero la mayoría de las mujeres que deciden interrumpir no viven estos privilegios. Para mí, el aborto es un acto de amor, Corina. Un acto de amor a nuestros proyectos, a nuestras vidas. Un acto de amor por la ecología, por el mundo. Un acto de amor para nuestras familias. Porque ¿quién crees que termina cuidando a estos hijos? Pero pues como tiene que trabajar la mamá, pues se la deja a la abuela. O sea, hasta por la abuela se decide interrumpir. Es un acto de amor para los futuros hijos, si es que yo decido tenerlos. Para mí es un acto de amor. Y estas personas que nos dicen que hay otras opciones, opciones, nunca han escuchado que no hay ningún método anticonceptivo infalible. Todos los métodos anticonceptivos fallan. ¿Cómo vas a creer que esta mujer que no tiene acceso a métodos anticonceptivos, o que si lo tuvo, no lo pudo utilizar o le falló, vamos a juzgar y vamos a hacer que vengan a este mundo lo que menos necesitamos, que son hijos no deseados y no planeados? Janet, pues muchísimas gracias por esta información que nos compartes hoy, por tu voz, por tu valor, por darnos este mensaje para toda la audiencia a favor de las mujeres, a favor de sus derechos sexuales y reproductivos. Tú estás ahí en esa trinchera en Oaxaca y se están conmemorando 3 años de que es legal el aborto en esta entidad de nuestro querido México. Gracias, y bueno, aprovechar este espacio para que si nos están escuchando mujeres que han acompañado, y bueno, ojalá que también haya hombres que han acompañado a una mujer para interrumpir, gracias. Ustedes son las que están en las calles. Yo como ginecóloga sigo estando en un lugar privilegiado, y aunque lo agradezco, yo sé que no todas tuvimos el privilegio de nacer donde estamos, ¿no? ¿Cuáles son tus redes sociales, Janet? Doctora Janet Jennings en TikTok, y también el mismo nombre en Instagram, también mi página web, Ginecóloga Oaxaca. Si tienen alguna duda, en mis redes y en mi página pueden encontrar información útil para ustedes. Muchas gracias, Janet. Te mandamos un abrazo. Y a toda la audiencia que nos está sintonizando, por favor, no le cambien. Continuamos aquí. Hoy, Violeta Warrior se viste de verde. Violeta Warrior. Violeta Warrior. 106.1 FM. Hola, aquí Chingona Sound, saludando a nuestras amigas y colegas de Violeta Radio. Estamos pues celebrando también nosotras el 3er aniversario de la despenalización del aborto. Creemos que se siga manteniendo, ¿no?, en la despenalización, y el segundo reto y el más grande, que me parece el más importante, es la concientización y desmitificación, ¿no?, del aborto mismo. Yo creo que uno de los problemas más fuertes es opinar con el macho que llevamos dentro sobre los cuerpos de las compañeras. Creo que la cuestión sociocultural puede ser uno de los retos más difíciles, ¿no? Estamos muy, muy, muy contentas de ver este 3er año consecutivo de Oaxaca, de las mujeres tomando decisiones sobre su propio territorio, que es su cuerpo. Saludos. Guarrioletas, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras en este programa en el que estamos compartiendo información a favor de los derechos sexuales y reproductivos de toda la audiencia, de todas ustedes. En este momento se encuentran acá con nosotras Pepe Sibaja, él es representante legal de Wendaracane. También está Natayeli López, ella es acompañante voluntaria de aborto. Estoy contenta de que estén acá. ¿Cómo están, Pepe, Natayeli? Muy bien, muchas gracias, Cori, por la invitación. Estamos felices de estar compartiendo pues las tres en este espacio, y pues esperemos que sea como bien fructífero para todas. Pues vamos a empezar. ¿Qué es Wendaracane? Para que nuestras amigas que nos están escuchando el día de hoy sepan de las labores que ustedes realizan. Pues es un placer y es un gusto poder estar aquí con ustedes y que nos brinden este espacio. Les comparto que Wendaracane pues es una asociación de la sociedad civil sin fines de lucro que nace por ahí del 2006, jugando ahí entre compañeras y compañeros. Empezamos trabajando salud sexual y salud reproductiva, dando talleres con jóvenes, con adolescentes y realizando algunas actividades con la comunidad. En la actualidad, pues promovemos el cuidado del ambiente, la salud, la educación, el desarrollo social, y lo hacemos a través de educación y el ejercicio de los derechos de las personas, siempre con perspectiva de género, con perspectiva de interculturalidad y con perspectiva de derechos humanos. Acompañados de IPAS, pudimos empezar a realizar algunas campañas con las mujeres, con adolescentes, para que conozcan y para empezar a quitar este mito y este tabú de las mujeres que deciden y que necesitan en algún momento interrumpir su embarazo. Y además recalcar que el pasado 25 de septiembre, Oaxaca celebró el aniversario número 3 de que es legal el aborto. Entonces queremos escuchar estas historias. Hoy están acá ustedes para compartirnos este trabajo que también han hecho de la mano de IPAS, porque IPAS, IPASLAC, IPAS México, pues ese también es uno de sus objetivos, ¿no? Llevar información a favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y Natyeli, quiero que compartas por favor con la audiencia el trabajo que realizas como acompañante voluntaria, y de inicio, ¿qué es lo que a ti te mueve para realizar este trabajo? Sí, muchas gracias. Te cuento un poco que yo pues inicié, ¿no?, en estos caminos de la acompañada en 2017, justo después de los terremotos, ¿no?, que ocurrieron en Oaxaca, en específicamente en el Istmo de Tehuantepec. Fíjate que a raíz de estos eventos hubo, ¿no?, como una explosión de embarazos. Las mujeres estaban pues sin un hogar, ¿no?, que estaban hacinadas, claramente algunos frutos de la violencia sexual. Entonces me empezaban a contactar pues chicas que sabían que yo de repente andaba en estas onditas, ¿no?, con diversas organizaciones, pertenecemos a la Red Interinstitucional para Prevenir la Violencia Sexual y Familiar. Y desde allí, ¿no?, en ese entonces pues no estaba despenalizado, y un poco como con temor iba, ¿no?, acompañando a las chicas. Afortunadamente ya había recibido varias capacitaciones, yo misma, ¿no?, había interrumpido un embarazo. Entonces desde ahí, ¿no?, desde el entender la necesidad, desde saber que también interrumpir un embarazo es un acto de responsabilidad, de respeto, y que apunta, ¿no?, a los planes de vida, a los sueños, a los deseos que las mujeres pues en el Istmo de Tehuantepec tenemos. Y justo yo entendiendo estos factores dije, pues va, ¿no?, las chicas que han decidido y que lo van a hacer de cualquier manera, pues yo las voy a ir acompañando. Y como dice Pepe, trabajar con las compañeras de IPAS fue algo muy importante porque nos ayudaron a fortalecer, ¿no?, todo este conocimiento. En especial a mí me dio muchísima seguridad, me dio como más herramientas, me brindó pues este cierto confort, ¿no?, de poder hablar ya con más soltura respecto al tema en mi comunidad. Bueno, hemos alcanzado muchas mujeres zapotecas sin temor, ¿no?, a ser juzgada, a ser señalada e incluso a vivir como algunos pues ataques, ¿no?, de violencia que en algún momento pasaron. ¿Qué le puedes decir a otras mujeres que al escucharte, ellas el día de hoy pueden decir que necesito para ser acompañante? Acompañar a otras mujeres en el proceso de interrumpir un embarazo. Claro, pues de entrada creo que empatía, ¿no? Mucha empatía. Y tener este sentido de justicia social, ¿no? Saber que cuando hablamos de aborto se habla de justicia social, ya que en nuestros contextos, bueno, al menos en el mío, aquí en el Istmo de Tehuantepec, acceder a métodos anticonceptivos, a información de calidad, a servicios pues amigables, no adecuados para las mujeres, donde no se nos juzgue o nos critique, pues de repente resultas pues imposible en muchos casos, ¿no? Entonces, esa es una de las barreras que existen. Luego, el estigma, ¿no? El estigma que existe en torno a las mujeres que no quieren o que no desean ser madres o que ya han sido madres en otras ocasiones y pues no pueden serlo por una vez más por el factor que ellas decidan. Y aparte, pues reconocer que pues lamentablemente nos encontramos en circunstancias violentas, en circunstancias donde los matrimonios infantiles pues existen, son una realidad, no se concretan pues en lo civil, no en un registro civil, pero existen muchas adolescentes que viven con sus parejas adolescentes o personas adultas. Entonces hay un montón de factores de los cuales estamos rodeadas y por los cuales debemos, ¿no? Debemos acompañar. Podemos nosotras ser esta mujer amiga que escucha, que de repente pues va guiando, ¿no?, orientando. Yo quisiera que nos compartieran también su opinión, un mensaje, porque además de estar conmemorando y visibilizando el tercer aniversario de la legalización del aborto en Oaxaca, pues hoy 28 de septiembre también pues se está celebrando el Día de Acción Global por el Aborto Seguro. No solamente en una entidad, no solamente en la Ciudad de México, no solamente en un país, sino que sea a nivel global, ¿no?, como un derecho para todas las mujeres. Pues mira, yo lo que puedo compartir es que creo que este esfuerzo si bien se ha trabajado mucho con mujeres, parte de la responsabilidad tiene que ver con estos grupos de poder que compartía y sobre todo con los hombres. Entonces creo que es bien importante que los hombres nos involucremos para que pues todas las personas y sobre todo las mujeres puedan tomar decisiones libres sin sentirse pues presionadas, ¿no? Por algún tipo de decisión externa. No somos personas gestantes, pero sí podemos aportar mucho desde dejar de someter, dejar de violentar, dejar de a lo mejor de compartir este tipo de ideas tabús que no permiten a las mujeres o que no les da esta sensación de poder interrumpir su embarazo de manera legal, pues lo más tranquila posible y sobre todo de manera feliz y de manera tranquila, porque una interrupción no debería ser algo por el que sentirse triste o por qué sentirse mal, porque mucho tiene que ver con las decisiones, con la libertad y con el objetivo y lo que quiere alcanzar una persona en su vida. Creo que entre todos y todas podemos aportar para que así sea. Gracias por la invitación. Pues recalcar, ¿no?, nuevamente que el aborto es un procedimiento altamente seguro, ¿no? Un aborto terapéutico gestionado en tu propia casa es muy seguro. Hay opciones muy económicas, incluso gratuitas, ¿no? En el Istmo, en Oaxaca, y sé que en todo el país existen redes de acompañantes amorosas, ¿no?, que pueden acercarte los medicamentos. Y criminalizar el aborto, eso sí, ¿no?, aumenta las complicaciones y eso sí aumenta el riesgo de muerte, ¿no? Cuando no se habla que ya está despenalizado, cuando no se señala que es un derecho que todas las mujeres tenemos, entonces sí, ¿no?, las adolescentes o mujeres lo realizan en secrecía, lo realizan en condiciones pues no salubres. Finalmente espero que muy pronto ya en todo México, en todos los estados, esta sea una posibilidad, ¿no?, real, un aborto seguro, un aborto accesible y cercano a las mujeres. Y sobre todo a las mujeres pues indígenas, mujeres con discapacidad, mujeres que vivimos en condiciones de vulnerabilidad y pues esto, ¿no?, mujeres empobrecidas que de repente somos las que no podemos pues abortar, ¿no?, porque justo no tenemos ni la información ni los recursos para realizarlo y eso trae pues, ya sabes, ¿no?, la serie de complicaciones que se le suma. Creo que es importante hablar, ¿no?, de este tema. Agradezco muchísimo que ustedes estén retomándolo el día de hoy y te agradezco muchísimo el espacio. Decidir sobre nuestro cuerpo también es un acto de amor. Pues muchísimas gracias a Pepe Cibaja, representante legal de Wendaracane, y a Natyeli López, acompañante voluntaria en procesos de aborto. Muchísimas gracias por sumarse a este programa especial hoy. Y abrazos, saludos hasta Oaxaca para todas las amigas, las hermanas de allá de esta entidad, de donde tengo raíces también, porque de allá era mi abuela paterna. Oaxaca lo llevo en mi sangre y en mi corazón. Muchísimas gracias a ambos. Muchas gracias a ti también, Corina, por la invitación. Sí, muchísimas gracias por el espacio. Y pues nada, muchos abrazos y saluditos sororos a todas. Un abrazo. Y a toda la audiencia que nos está sintonizando, continuamos con información para ustedes. Por favor, no le cambien. Yo soy Corina Tlali Ortega. Vámonos al siguiente bloque. Violeta Warrior, la radio feminista de la Ciudad de México. Descarga Spotify, nos encuentras como Violeta Warrior. Agréganos a tu playlist y comparte todos tus episodios favoritos. También puedes mandarnos un mensaje de voz al WhatsApp 5626-008916. Queremos escucharte. Hola, soy Eurydice Díaz Ortega, soy estudiante y yo opino sobre la legalización del aborto y el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo que la penalización del aborto no disuade a las mujeres de practicarse aborto. Si lo penalizan, va a hacer que vayan a lugares clandestinos donde ponen su vida en riesgo y ha habido casos donde hasta terminan muertas. Entonces mejor darle a las mujeres que quieren hacerlo, seguir con el procedimiento, pues la oportunidad de hacerlo en un lugar seguro. El hecho de que penalicen el aborto no significa que las mujeres van a parar de hacerlo o de practicarlo, sino al contrario, va a inducir a las mujeres a recurrir a métodos de aborto inseguros y riesgosos para su vida y salud. Violeta Warrior. Violeta Warrior. 106.1 FM. Culturama. Hoy Lucifer se apodera. Muchísimas gracias por continuar con nosotras, sintonizándonos hoy en Violeta Warrior. Yo soy Corina Tlali Ortega. Y amigas, ya llegamos a esta sección del programa donde nos gusta vincular, pensar cómo los temas sociales pueden articularse desde el arte, desde las manifestaciones artísticas. Y hoy no es la excepción. Hoy en este programa especial en el que estamos visibilizando el Día de Acción Global por el Aborto Seguro, pues de fiesta también porque nuestra querida Oaxaca cumple 3 años de que logró legalizar el aborto, y se suma a este programa Yulma. Ella es una cantante de pop, bueno, toca varios géneros, es chilanga de acá de la CDMX y acaba de lanzar un material discográfico que se llama Lucifer. ¿Y cómo te encuentras, Yulma? Gracias por estar acá con nosotras. No, muchas gracias por la invitación. Me encuentro muy bien, muy feliz de estar aquí contigo, con ustedes, con tu audiencia, y poder compartir mi disco y que me hagan parte del segmento, este apoyo a este movimiento hacia la mujer. Primero platícanos, ¿no?, de Lucifer. El nombre, esta figura mítica, ¿no?, de Lucifer, de este ángel caído. Cuéntanos en qué está inspirado. Y esto de fondo, que es la rola que lleva el nombre del disco, ¿no?, que se llama Lucifer. Cuéntanos un poco de esta propuesta, Yulma. Bueno, pues como tú bien lo mencionas, se trata de alguien que tenía alas, pero a veces que las diferencias, la complejidad de la vida, pues nos da golpes emocionales. Puede ser en desamor, pueden ser situaciones en las cuales pues necesitas desahogar, y es una manera de hacerlo a través de la música, del arte. Esto es como una transición de una persona que, de todas las ilusiones que pudiese tener, pues cae en agonía, en la tristeza, y bueno, poco a poco va saliendo a través del tiempo y de, bueno, de lo que vas experimentando después de, ¿no? De eso se trata Lucifer. Hoy en este programa, en este momento sonoro, estamos pues llevando a la luz, al público, visibilizando la importancia, ¿no?, de que el aborto sea legal, seguro, gratuito para todas las mujeres. Y en ese sentido, tú tienes una canción que se llama Ya No, y que también es un grito, es una canción que está inspirada en que las mujeres, ¿no?, tienen que empoderarse, poder tomar sus decisiones, decidir sobre su vida, sobre su destino. Cuéntanos un poco de esta canción. Así es, Ya No fue inspirada con una experiencia que tuve muy de cerca, una buena amiga, y de qué es llevar a cabo el aborto, ¿no? Entonces, en esa parte del aborto, yo estoy muy a favor, o sea, haya reformas que nos apoyen con el derecho al aborto, pues también estaría padre que nos pudieran apoyar en cuanto a salud y salud mental, que sea parte de ese proceso de la práctica del aborto. El hecho de que ya no sea parte de mi disco es porque a veces las mujeres necesitamos sentirnos conectadas o sentir como que una inspiración. O sea, hay alguien que me entiende lo que yo estoy pasando. Entonces, ya no es parte de mi disco por esa situación. Simplemente la frase ya no, pues es muy linda en el contexto en el que las mujeres debemos de aprender a valorarnos, a poner límites, aprender a decir no, aprender a decir ya no, también es un acto de amor propio. Sí es. Entonces, si una persona se autovalora a ese nivel, pues simplemente la mujer puede llegar a niveles más altos psicológicos, más altos emocionalmente, emprender proyectos, y entonces nos da más oportunidad a proyectarnos dentro de la sociedad. Ya no es un tema fuerte, porque hablar sobre el derecho de la mujer no es sencillo, se contraponen muchas situaciones, pero es mi granito de arena para que nos sintamos, repito, identificadas y podamos lograr más impacto a estos movimientos que tenemos para tratar de cambiar la mentalidad de la sociedad. No olviden que toda la música, amigas, que suena aquí en el programa se va a nuestra playlist feminista, la cual pueden escucharla en Spotify, agregarla a sus listas de reproducción favoritas. Yulma, muchas gracias por sumarte acá, Violeta Warrior, en este día en el que nos pintamos de verde y toda la estación, a través de estas ondas sonoras, pues llevamos ese mensaje, ¿no? Ese mensaje del derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Gracias por ser parte de esto. Pues te invito a que presentes esta canción que se titula Ya No, para que la disfrute toda la audiencia que nos escuche en vivo el día de hoy o que nos escuchen más tardecito a través de Spotify. Bueno, pues aquí les invito a que escuchen Ya No a través de esta hermosa estación. Muchas gracias por estar con nosotras. Yulma, te mandamos un abrazo. Gracias, igualmente. Suban el volumen y que ya no suene en todo el espacio que habitamos. Hoy llegué a casa mal. Violeta, Violeta, Guadalupe. La calle en oscuridad. Pasa mi ser, toca mi piel. Ya no. Ya no más en el silencio. Mi cuerpo es mi cuerpo. Ya no. Si afuera hubo infierno, caerá en poco tiempo. Mil porqués. Toco y mi rostro aún duele. Años sin poder sanar. Rasgaste mi ser, tocaste mi piel. Te convertiste en un desconocido. Huía como presa cada tarde. El cielo desvanecido. Fui la sin color, un eslabón. Eso ya fue. Ya no. Ya no más en el silencio. Mi cuerpo es mi cuerpo. Convertiste en un desconocido. Huía como presa cada tarde. El cielo desvanecido. Fui la sin color, un eslabón. Esto ya fue. Ya no. Ya no más en el silencio. Mi cuerpo es mi cuerpo. Ya no. Si afuera hubo infierno, caerá en poco tiempo. Ya no. Ya no más en el silencio. Mi cuerpo es mi cuerpo. Violeta Warrior, la frecuencia feminista de la Ciudad de México. Hola, mi nombre es Anaí Rodríguez, soy codirectora del Instituto de Estudios sobre la Desigualdad. Y bueno, cuando hablamos de aborto se me viene inmediatamente una frase de Simone de Beauvoir por toda la coyuntura, ¿no? Que pasó Estados Unidos no hace tanto y que no debemos de permitir que pase acá. La frase dice más o menos así: no olviden jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos y deben permanecer vigilantes toda la vida. Es cansado el activismo, es cansado estar luchando por nuestros derechos. Para que se den una idea, en la actualidad, según datos del UNFA, las mujeres solo tenemos el 75% de los derechos jurídicos que tienen los hombres. Entonces, nos falta mucho camino por recorrer. En el tema particular del aborto, alguna de los grandes retos, como siempre, es la cuestión de la información y eliminar el estigma y el tabú y toda la connotación negativa que tiene el abortar, ¿no? Hace falta muchas campañas de difusión, yo creo, para que las personas en la vida diaria se empiece a hacer este cambio de mentalidad y lo vean como una decisión de las mujeres y que nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a decidir sobre los cuerpos de las mujeres u otras personas con capacidad de gestar. Un abrazo. Violeta Warrior. Gracias por acompañarnos, guardioletas. Les agradezco mucho que nos dejen entrar a su espacio, a sus oídos. Y hoy, pues, tenemos esta información para todas ustedes. Queremos que se empoderen a través de todos estos datos, de estas historias que hoy estamos transmitiendo en este episodio de Violeta Warrior. Y continuando con este diálogo sobre el Día de la Acción Global por el Aborto Seguro, por el tercer aniversario de la legalización del aborto en Oaxaca, nos acompaña el día de hoy, sumándose a esta conversación, Valeria Palma, de La Marea Verde Mixteca. ¿Cómo te encuentras, Valeria? Hola, contenta, ¿no?, de estar celebrando el tercer aniversario de que en Oaxaca las mujeres ya tenemos acceso a decidir sobre nuestras cuerpos, y pues que ya existen organizaciones en nuestro estado, y tal es nuestra organización Marea Verde Mixteca, donde brindamos el acompañamiento a mujeres en situación de aborto. Bueno, en la Ciudad de México ya son 15 años de que llegó la ILE, ¿no?, la interrupción legal del embarazo. Y hay un montón de historias que se pueden contar como para enmarcar esta evolución. En Oaxaca se están conmemorando en este 2022 3 años de que es legal el aborto. Entonces, ¿cómo podríamos enmarcar el antes y el después de cuando el aborto se tenía que hacer de manera clandestina, ahora que frente a muchos retos que todavía existen, pero que ya estamos hablando de que es legal? Sí, al hablar que ya es legal, la verdad sí hubo un cambio para las mujeres en Oaxaca, ya que antes pues los abortos se realizaban desde la clandestinidad, una, y otro desde pues el riesgo a perder la vida, ya que eran abortos mal realizados, eran abortos, pues se hablaba en algún momento de los ganchos, ¿no? Como las mujeres pues ingresaban ganchos de ropa para poder jalar los fetos. Y también pues de escuelas donde se sabía en Oaxaca, en la Mixteca oaxaqueña, que las mujeres, pues las alumnas, ¿no?, de bachillerato acudían a con alguna maestra a que les realizara el aborto, y muchas de estas pues niñas, adolescentes, pues se desangraban o corrían el riesgo de perder la vida. Ahora pues ya es legal, ya existen organizaciones, ya se puede dar acompañamiento desde casa, desde la comodidad, desde el amor, porque las acompañantes dan los acompañamientos. Yo reconozco mucho la labor que hacen las acompañantes, porque a pesar de acompañar, pues desde el activismo acompañan desde el amor, ¿no? Valeria, ustedes tienen una página que se llama Te Acompaño Abrazaditas. Comparte con la audiencia la labor que ustedes hacen desde esa red. Sí, nosotras pues ahorita tenemos un área de acompañamiento, tenemos la página por el hecho de que muchas veces las activistas, las acompañantas, pues reciben varias amenazas o corren bastantes riesgos, se hace desde el anonimato, pero tenemos nuestra página que se llama Te Acompaño Abrazaditas, que es el área de acompañamiento donde pues están las compas acompañantas brindando el acompañamiento de aborto seguro desde casa, a distancia o presencial. Y pues también hemos trabajado con varias organizaciones que nos han donado Mifepristone, Misoprostol, y esto se hace en los donativos a las mujeres que lo requieren. Aunque ya es legal el aborto en Oaxaca, todavía hay trabajo por hacer. ¿Cuál es el papel de Marea Verde en este plano de los derechos sexuales y reproductivos? De aquí para adelante. Sí, seguir haciendo campañas informativas de concientización también para la ciudadanía en general, porque pues todavía existe este estigma, ¿no?, hacia el aborto. Se hacen pláticas sobre aborto en las escuelas que nos han dado acceso, escuelas de enfermería, universidades, prepas, y está padre que las escuelas en estos momentos pues ya acepten este tipo de pláticas, ¿no?, que antes pues estaba más el estigma, ahorita todavía existe, pero ya es menor. Y pues esperamos poder acaparar más espacios para poder pues llevar esta información a las mujeres que lo requieren. ¿Cuál es su área de acción? ¿Y cuál es la reacción de la gente? Porque hay mucho estigma, Entonces, ¿ustedes qué estrategias tienen para sensibilizar sobre el tema? Sí, pues hemos sido parte de campañas informativas en la ciudad de Oaxaca, pero nuestra principal pues zona operativa es en la región Mixteca, desde Huajuapan de León y municipios cercanos, porque pues la Mixteca es una región pues machista, ¿no? Entonces hemos tratado de llevar el mensaje, y cuando pues concientizar a la ciudadanía, ¿no?, de platicarles, entregarles folletos de información, hacerles ver que los mitos y realidades del aborto, a veces pues no falta la señora católica, ¿no? De que se pone a discutir con nosotras, pero pues estamos conscientes de que esto, que esto pasa, que es una realidad de las personas que aún no aceptan como tal, como derecho el aborto en las mujeres, pero pues es parte de esto, y entonces nosotras pues seguimos dando información, seguimos caminando, seguimos dando pláticas para que en un momento se vaya perdiendo este estigma y podamos hablar libremente sobre el aborto legal en todos los espacios. Valeria, pues muchísimas gracias por esta información que nos compartes hoy, gracias por sumarte a Violeta Warrior, estamos muy contentas de que Marea Verde Mixteca se sume a este programa especial en el que estamos visibilizando el aborto seguro y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, no solamente en Ciudad de México, sino a nivel nacional. Y muchísimas gracias, Valeria. Muchas gracias a ustedes. Somos Violeta Warrior, la frecuencia feminista de la Ciudad de México. Guardioletas, muchísimas gracias por habernos sintonizado en este episodio especial. Y aquí estamos, guardioletas, siempre vigilantes de nuestros derechos. Y esto no es un adiós, sino un hasta luego, porque nos escuchamos la próxima semana. Por favor, tú que estás del otro lado escuchando, nunca olvides que hoy, mañana y siempre, triunfamos todas. ¡Hasta la próxima! Ipas Lac y Violeta Warrior presentaron Violeta Warrior, a cargo de Corina Ortega. Somos Generación Violeta, mujeres que dialogamos con libertad sobre nuestra naturaleza. 106.1 FM, la frecuencia feminista de la Ciudad de México.